conocí, tú tenías 12 años y me tenías atrapado. Ahora que cumples 15 años, te quiero cada vez más. Discúlpame hoy, mi amor, no conseguí tu regalo. Es que estando a tu lado, el tiempo se me pasó. Ya lo ves tú, mi amor, es que soy muy despistado. Pero traje de regalo para ti esta canción. Porque tú eres mi amor, quiero tenerte a mi lado. Todos mis días han cambiado desde que te conocí. Tú tenías 12 años y me tenías atrapado. Ahora que cumples 15 años, te quiero cada vez más.